la Biblioteca Popular, Teresa Pérez, para que nos cuente sobre la TAFIES. Bienvenida, Juliana. Juan Pablo Bertolini le saluda por aquí, diga. Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estamos acá en la Biblio preparándonos para la fiesta. Ya empezamos con tiempo de anticipación porque hay que hacer muchas cosas. Así que estamos una jornada acá de limpieza del espacio con las compañeras, preparándonos para el sábado que viene. Che, ¿y qué hay en los tobillos, en las patas? ¿Te pasan cosas así ahí como una cosa que te empieza a caminar? Sí, sí, nos agarra el bichito, la manija de la fiesta, eso tenemos. Tal cual, nos imaginamos que el tanque está lleno con esta emoción y con todo lo de la previa, como para hacer todo lo que haya que hacer, pero nada, queríamos un poco de spoiler, un poco que nos cuentes los colores y los olores y sabores que va a haber en ese marco, que va a ser genial, porque además cuando se festejan cosas colectivas, Juliana, es siempre genial. Sí. Sí, bueno, venimos de un año bastante difícil. La verdad es que para todas las personas fue un año complicado. La Biblio no es la excepción. Fue un año difícil para el barrio, para la Biblio también. Para nosotras que sostenemos este espacio con nuestros cuerpos. Así que nada, de todas maneras queremos festejar. Sentimos que es la manera que corresponde encontrarnos con otras personas que colaboran con la Biblio y que siempre vienen y indirecto o directamente participan y nos dan una mano siempre. Así que sí, el 7 de diciembre es la fiesta de la biblioteca, acá en el Zoom de Barrio Escondido, Gandhi 550, empieza a las 7 de la tarde, ahí, bueno, va a arrancar tempranito porque vienen muchas infancias, entonces ahí va a haber juegos. Tal y cual. Después va a haber música, vamos a tener bandas en vivo. Bueno, un poco como todos los años, sabemos que la fiesta se repone gracias a la gente que viene, así que este año lo mismo, pero bueno, con otras bandas, otra propuesta. Dentro del salón vamos a tener las muestras de talleres del año. Bueno, con el recorrido que hizo la Biblio todo este año también, tratando de reflejar eso. Vamos a tener cantina popular con el famoso chori mariposa y alto guiso vegetariano. Precios accesibles, porque esa es nuestra mirada hacia todo, entonces la cantina no va a ser la excepción tampoco. Y bueno, nada, eso, encontrarnos, celebrarnos, si bien el contexto es difícil, creemos que la potencia está en eso, ¿no? En encontrarnos. Juliana, te imagino mientras nos hablas, mientras nos contás, mirando todo alrededor, mirando a tus compañeras y compañeros, las tareas que se están realizando, mirando el lugar, quizás por atrás, por la trastienda, te está recorriendo alguna de las escenas dolorosas que vivimos este año, que atravesamos como sociedad toda, pero que por ahí en el Barrio Escondido tienen nombre, apellido. No sé si querés contar algo de lo dramático para después sí preguntarte el nombre de la banda o por qué nos vamos a reír a carcajadas y todo lo demás. Pero si querés pasamos página y vamos. Sí, como más en términos generales, las bibliotecas populares estuvimos en lucha durante todo el año porque el DNU que se planteó a principio de año también implicaba el reajuste y el recorte del financiamiento que va para las bibliotecas populares. Estuvimos organizados con la gente de cultura, participamos de las marchas. Después eso no se dio, pero la verdad es que el dinero que hoy llega a la Biblio está bastante desactualizado en términos de lo que eran en los años anteriores. Eso en cuanto a lo que es más general, de la plata que por ahí se dio para ir a la Feria del Libro también fue la misma que el año pasado y los montos de los libros estaban actualizados con la inflación de este año. Bueno, todas esas cosas que nos pasaron. Y después las realidades de las niñeces y de las mujeres que asisten al espacio día a día, que también a veces está muy atravesado por las necesidades y nosotras de la Biblio tratamos de acompañar y de estar con lo que podamos. Imposible. En todos los sentidos, o sea, de servir una merienda hasta poder buscar un par de zapatillas para quien lo necesite. Claro. Este año usamos mucho el recurso y creo que ahí también nos dimos cuenta que la salida. Ahí se cortó, se hizo como una burbuja y no se escuchó lo que decías, pero a ver si vuelve. Capaz que te moviste. ¿O estás con el manos libres, Juliana? No, no, estoy Ah, con el bueno. celu acá en mi oído. Bueno. No, se cortó un momentito, pero a ver si podemos Ah. retomar donde estabas contando. Bueno, nada, que te hablaba un poco más en general de lo que vivimos como biblioteca popular. Y bueno, que nos tuvimos que también encontrar muchas veces nosotras manifestamos que nuestro trabajo es territorial. Si bien es una biblioteca popular y puede venir cualquier persona que sea socio de la biblioteca tirar un libro, nosotras hacemos mucho trabajo acá en el territorio, mucho trabajo comunitario, y este año nos encontramos como haciendo acciones fuera de la biblio, ¿no? Como poniendo el cuerpo también afuera, en estas marchas, en estos reclamos, en estas asambleas que participamos con las agrupaciones de culturales. Eso también nos demandó mucho, nos cansó bastante este año, pero bueno, sabemos que es el lugar que tenemos que estar. Tal cual, tal cual. Ahí se me escucha. Por ahí Sí, eso más en términos generales. tal cual, tal cual. Por ahí en la general, digo, en las movilizaciones, en la colectiva de la calle te cansás, pero también un poco que te carga el tanque para cuando volvés al territorio seguir poniendo lo que hay que poner o tratar de buscar en la imaginación soluciones que el Estado ya no está ofreciendo o que nunca terminó de ofrecer grandemente, pero hay que salir para adelante. La verdad es que lo vemos en distintos colectivos, en distintos lugares, en distintos niveles, y no se puede renunciar a lo colectivo, definitivamente, Juliana, ¿no? No, y si bien nosotras entendemos eso, que la Biblia está lejos, que por ahí hay como un imaginario de que estamos aisladas y todo eso, bueno, queremos reconfirmar que no, que nosotras estamos, que somos parte de esta comunidad grande que somos todos y que estamos en esos espacios, que nos cuesta bastante, pero que igual participamos y que lo hacemos porque creemos que la salida es entre todos, sí. Tal cual. Hay que, además, no se puede dejar pasar un semejante cumpleaños número 16, Juliana. ¿Qué dicen respecto? Por ahí se les está pasando desapercibido que siguen construyendo una trayectoria en una barriada bien marginal geográficamente de la ciudad todavía, pero en donde, bueno, ha soplado vientos en contra, alguna brisa a favor, ha habido de todo, épocas de las flacas, de las gordas, cuesta arriba, cuesta abajo, ¿lo charlan a veces cuando piensan estos 16 años, Juliana? Sí, lo pensamos, hay cosas que quedan más en términos simbólicos, que nos quedamos más nosotras, y hay otras que podemos materializar. Este año nosotras nos entró agua por el techo, se nos cayeron los techos de las aulitas que usamos para dar talleres. Eso hizo que algunos talleres no se puedan dar en el transcurso del año. Con la Escuela de Oficios de la EPET, que no sé bien cómo es su nombre correctamente, y los docentes y estudiantes vinieron y armaron el techo y la semana pasada lo terminaron. Esas cosas como que las podemos materializar, como que se puede ver el laburo, ¿viste? Como poder bajarlo a la realidad, decir, mirá, está terminado, qué lindas que quedaron, para el año que viene ya tenemos pensado talleres, volver a retomar el taller de costura que convoca a muchas personas acá de la comunidad. Esas cosas en términos por ahí, como ese ejemplo, en lo que es material o que se materializa. Y después hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, con el reconocimiento también de otros espacios como nosotras que laburan y que siempre articuladamente nos invitan o nos piden participación, qué sé yo, el desayunador de Villa Germinal, siempre estamos en contacto con agrupaciones o personas, muchas veces que también nos invitan y que nos hacen sentir parte y nos dan esa retribución del laburo que hacemos. Que por ahí uno estando acá no es tan consciente de eso, pero que sí, atrás de este monstruo que es la Teresa Pérez, hay un montón de cosas y hay un montón de historia también. Hay un entramado con otras instituciones, con el Estado que aparece con E mayúscula, con E minúscula y a veces desaparece, y también fundamentalmente con personas que van, que la habitan, el protagonismo de las mujeres, Juliana. ¿Por qué no preguntarte y tomarnos un minuto para mencionarlo, para elaborar acerca de eso? Porque por ahí después, cuando la audiencia escucha instituciones, no la ve por ahí, pero la Teresa Pérez está caracterizada por la presencia de féminas. Sí, la Teresa Pérez es Rosa, en Santa Rosa somos 7 bibliotecas populares. La única que tiene nombre de mujer es la nuestra, es la Teresa Pérez. Aunque la Tere está entre nosotras. Claro. Este año nos vino a visitar con el colegio de la universidad. Contamos con ella, recién yo le acabo de mandar un audio. Y después también quienes formamos parte de la comisión de esta biblioteca, somos todas mujeres. Tenemos un espacio de huerta productiva que también está conformado por todas mujeres. Nosotras reconocemos la potencia en eso también. Creemos que nada, encontrarnos con otras es también construir en pos de nuestras necesidades, sin competir, sin, bueno, con todas esas cuestiones que también pasan ahí, ¿no? Tal cual, tal cual. Definitivamente hay una militancia que la sentís, que con solo pensarla a la Teresa Pérez te das cuenta que atraviesa todo, que enhebra todo y que de alguna manera sirvió para consolidar esa red que hace ya 16 años, va a ser 16 años que labura. 16 años. Sí. Ahí se volvió a cortar. Se hizo como una burbujita, como un silencio de nuevo. Pero nada, volvé a la carga. 16 años que... Ahora se escucha. ¿Se me escucha? Ahora se te escucha. Ah, bien. Que te decía que 16 años formales, que en realidad hace como 20 ya que claro. Está en funcionamiento esta biblio. Pero bueno, 16 años en papeles. En papeles. Y eso es lo que celebramos. Sí, tal sí. Tal cual, sí. Tal cual. Haber llegado a la Asociación Civil... que formalizaba sí. Toda esa movida que era de tripas y corazón. Y, por supuesto, también hay que pedirle un poco de corazón a quienes nos están escuchando porque la parte del Chori Mariposa, por ejemplo, que es hermosa y encantadora y que ya le está sintiendo el perfume quienes nos escuchan, hace falta activarla en la previa. Contale, Juliana, a la audiencia cómo podemos hacer para empujar la iniciativa y para que no falte el Chori Mariposa. Bien, eso es. La campaña del Chori Mariposa es una campaña que tradicionalmente se hace acá en la Biblio, en el cual se le pide a la comunidad que hagan un aporte económico. En su momento se pedía lo que era el precio del kilo de chori. Hoy en día, bueno, entendemos que la mano está complicada, entonces pedimos lo que puedan. La idea es colaborar para que podamos comprar choris y ese día las niñeces del barrio y las mujeres que asisten a la Biblio puedan comer un chori de manera que sin tener que pagarlo, digamos. Más que nada, ese es el objetivo. Hay muchas personas que asisten a la Biblio durante todo el día. En el transcurso de un día capaz que pasan entre 40, 50, 60 personas. Entonces nosotras creemos importante que nos parece importante que puedan acceder al chori. Por eso pedimos esa colaboración. La campaña del chori sigue estando. Hay que hacer una colaboración, en caso que puedan, a un alias que es biblio.escondido. Es una cuenta del Banco Nación y está a nombre de la biblioteca. Es la cuenta de la biblioteca. Biblio.escondido, cuenta del Banco biblio.escondido. Nación. Biblio.escondido. Y ahí, bueno, se empiezan a mover esos engranajes que, bueno, que hacen falta, que se muevan y que también dan mucha satisfacción cuando vos... metés esa moneda, por poca que sea, en la ranura y ayudás a que eso se mueva. Estamos hablando de un espacio, estamos hablando de un universo, verdaderamente un universo que recoge las iniciativas, las dudas, los temblores y también las alegrías de tantas personas que como no nos van a dar ganas de sumarnos algo colectivo. Va a haber también, Juliana, una retrospectiva audiovisual. Y me contó un pajarito que alguien va a estar haciéndonos reír. Pero no quiero spoilear nada que no se pueda, Juliana. Vos avanzás hasta donde se pueda. Vamos a tener un poco de todo. En la semana vamos a alargar, pero bueno, yo también te cuento un poco. Vamos a tener una retrospectiva audiovisual a cargo de Gabriel Carreño. Él formó parte de la Biblia, dio talleres hace muchos años. Hoy en día recopila toda esa info que tiene, todo ese material. Y va a ser parte de nuestra muestra en el Zoom, que es adentro, así que eso va a estar, va a haber alguien también ahí haciéndonos divertir y dando la bienvenida a quienes vayan llegando. Vamos a contar con bandas de todos los estilos, va a haber rock, va a haber salsa, va a haber folclore, vamos a tener unas murgas, así que bueno, desde tempranito, el 7 de diciembre Les esperamos, traigan abrigo, acá la biblia queda un poco lejos, entonces por ahí hay que traerse abrigo, reposera en el caso que quieran también para estar cómodos. Bueno, eso, prepararse para ese sábado para venir a bailar y pasarla lindo. Así sea, y que no falte nadie de todos los que pueden andar en sus dos patas o se pueden hacer llevar, vamos a sumarnos a soplar todas las velas de la Teresa Pérez, que son muchas más que 16 y que por supuesto generan ese calor en el que nos dan ganas de reunirnos, de divertirnos, de saltar, de bailar y por supuesto de compartir y hasta compartir un abrazo. Juliana, no sé si te quedaba algo Creo importante que no, para Juan mencionar. Pablo, nada. Sí, me queda algo, agradecerles a ustedes por llamarnos, por estar ahí siempre presente a la Radio Kermés, que siempre nos dan una mano también, son parte de esta red en la que hablamos. Así que bueno, nada, agradecerte a vos, a Camila y a quienes forman parte de la radio. Bueno, gracias a vos por este rato, por contarnos de primera mano cómo se vive esa emoción, aunque sea de poner un clavo, de barrer el piso de tierra, pero nada, queríamos estar en esa cocina y estuvo buenísimo. Gracias por este rato, Juliana, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a vos. Chau, chau. Chau. Y bueno, durante la semana seguramente lo vas a escuchar en Radio Kermés, va a haber un devenir, vamos a ir tirándote una actualización para que te la acuerdes, porque esto verdaderamente es una fiesta que no te vas a querer perder y hay que recordarte por ahí que la Teresa Pérez es una asociación sin fines de lucro, surgida ya hace años por nada, por las personas del Escondido y junto con algunos docentes de talleres de arte le dieron forma a este lugar, a este hermoso lugar donde a diario se ofrecen muchas actividades, talleres de oficios y deportivos para mujeres, para niños, para niñas, acompañamiento pedagógico, huerta educativa agroecológica y también, bueno, un espacio de alfabetización y terminalidad educativa de nivel secundario que por ahí hace falta volver a poner en valor, gracias a la articulación de educación permanente para jóvenes y adultos, eso se sostiene todavía. Hay meriendas y hay, bueno, un poco que entrecerrás los ojos y la ves a la Teresa.